una fiesta conocí al compaí, un personaje que creía ser el perfecto y buen bebedor. Decía que bebiendo se había ganado 4 trofeos en un mundial, que Baco personalmente lo había venido a felicitar. Pero el hombre cayó en manos de la canalla, un grupo de bebedores que a demostrarlo retó, y no pudo escapar porque le dieron un trago. Tenía vela divina y en el piso se cayó. Ave María, qué clase nota, compadre. Lo que quiero es que me quiten esto. Voy directo al piso. ¿Qué me han dado aquí? ¡Ay, mamá! Lo único que quiero que me quiten esto. Es lo que yo quiero. Que me quiten esto. No me den más nada. Que me quiten esto. Que me quiten esto. Que me quiten esto. Quiero que clase borrachera. Que me quiten esto. Es que me tiro pa'l piso. Que me quiten esto. Me estoy cayendo, mamá. Que me quiten esto. No me levante, caballero. Que me quiten esto. Ay, que me dieron aquí. Que me quiten esto. ¿Qué fue lo que me dieron? Que me quiten esto. Yo soy un bebedor. Que me quiten esto. Nadie me puede vencer a mí. Que me quiten esto. Yo tengo cultura alcohólica. Que clase de fuma, compadre. Que me quiten esto. Que de sus abusadores. Que me quiten esto. Que me están dando a mí. Que me quiten esto. Ay, qué clase de borracho. Que me quiten esto. Ay, me muero. Ay, mi suegra. Que me quiten. Qué clase de huele yo tengo. Quítamelo ya, quítame esto. Ay, mamá. Y el ron del puto es que me gusta. Eso que me falta. Me lo pide el organismo. Eso que me falta me lo pide el organismo. Eso lo sé yo mismo. Eso que me falta me lo pide el organismo. Que yo soy un bebé. Por el valor.